ha integrado la comisión directiva, en las que integra, se ha dado así también, porque no, no ha sido algo por ahí buscado específicamente, pero ninguno ha tenido inquietud política partidaria. La única persona que salió del club para trabajar en la gestión fue Diego Moliner, que nos presentó la renuncia y nosotros se la aceptamos, obviamente con no, nos pareció bárbaro que él tomara esa decisión. Además es un dirigente muy valioso, hizo muchísimo en el club como deportista, arrancando con el deporte adaptado, y es una persona de una gran apertura mental, muy sensible y que tiene muchas ganas de trabajar, así que ojalá que la política pueda explotar todas sus virtudes. Tal cual. Bueno, Daniel, felicitaciones a toda tu gente, a todo el grupo humano que es el Club Cañeras, y que estoy seguro que este logro deportivo va a potenciar al club aún más, y a todo, no solo lo futbolístico. Yo creo que es un fuerte espaldarazo por lo que decíamos hoy, ¿no? La sociedad a veces toma esto como... para el club puede ser un trampolín importante. Bueno, ojalá que se dé así, que te quedes en el club, porque la verdad que tienen una agenda social muy importante dentro de la comunidad. Y bueno, nos reencontraremos en alguna otra charla. Te agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. Yo acá públicamente le voy a decir que le voy a acercar una foto. Yo formé parte de la selección de vóley y no fui en ningún homenaje. Yo no sé si era porque salíamos a bailar el sabat y siempre me dormía en el banco y venía Hugo Blasco gritándonos. En esa época nos íbamos en el 88 a participar a Lobos y terminaba siempre alguien llorando y peleando y fuera de la cancha, que es quien le habla. Con los años vi que a Mauro le pasaba lo mismo, que es mi hermano, y mi sobrina anda por ahí. Después pasaron mis hijos, tuve problemas con Cachi porque le pegaba mucha patada a mi nene de 6 años cuando hizo fútbol. Veo que el club me atraviesa, sería un buen momento para ir volver ahora y hacer algo, no ir reivindicarme. Te esperamos en el vóley. ¿Cómo no? Voy a sacar una foto con algunos rulos de la década. Con menos ojera, pues sí, ya bajó muchas ojeras los partidos. Y sí, la verdad que sí, era algo. Y no era fácil, Hugo Blasque, no era fácil ir a jugar a Lobo y ir en el 88, aparte, ¿no? Y colado a veces, porque bueno, la realidad. Y después de Sabat. Un placer enorme contar con nosotros siempre, gracias. Y gracias por estar. Gracias. Buena vida. Seguimos con Cuestión de Principio, 21 horas en la República Argentina. Continuamos por el 88.1. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Noticias. Política. El gobierno evalúa aumentar el monto de los beneficios de la tarjeta alimentar. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social al señalar que la decisión tiene en cuenta que está claro que hubo un aumento importante en el costo de los alimentos. Daniel Arroyo dijo que del relevamiento realizado en barrios populares en 2020 se registró un aumento de los alimentos cercano al 50%, por lo cual anticipó sobre esa base se adecuará el monto de la tarjeta alimentar rápidamente. En diciembre se reforzó la asistencia alimentaria en comedores y merenderos y se duplicó el monto de la alimentar, llevándola a 12.000 pesos para madres con hijos menores de 6 años y a 8.000 para mujeres con hijos mayores de esa edad. Buenos Aires. Habilitan una aplicación para preinscribirse y recibir la vacuna. El gobierno bonaerense puso en funcionamiento esa app para todos los celulares, a través de la cual los mayores de 18 años residentes en la provincia podrán brindar conformidad y realizar la preinscripción para recibir la vacuna contra el coronavirus. Se trata de la aplicación Vacunate PBA, que se suma al sitio vacunatepba.gba.gob.ar como canal de preinscripción, que ya tiene más de 1 millón de bonaerenses registrados. Vacunate PBA ya se puede descargar en móviles con sistemas operativos Android e iOS. Fútbol. Atlanta está en el camino correcto para llegar a la primera división. Así lo sostuvo en Telam Radio el presidente del club, Gabriel Greco, quien resaltó el triunfo del Bohemio logrado ante Ferro por 2-1 por el certamen reducido de la Primera Nacional. Triunfo con Ferro, la verdad que fue una alegría para todos, un desahogo, poder seguir avanzando para poder llevar a Atlanta primera. La verdad que venimos trabajando, sobre todo estos últimos 3 años, hemos crecido mucho, logramos poner en pie al club en la parte económica. En el peor momento del país, donde vimos caídos nuestros ingresos, logramos mantener los sueldos al día, logramos renovar nuestro plantel porque confiábamos en ellos para encarar lo que venga, que hasta ese momento no sabíamos qué es la clase de torneo que íbamos a jugar. Logramos hacer obras importantes como una pileta climatizada en nuestra sede social, un gimnasio nuevo. Venimos trabajando hace tiempo para poder lograr el objetivo mayor, que es llegar a primera. Creemos que un club ordenado y haciendo bien el trabajo se puede llegar siempre, así que estamos encaminados en eso. Ojalá que sea ahora, y si no será ahora, va a ser mañana o va a ser pasado, pero va a ser porque hemos encontrado el camino correcto para llegar a lograr el objetivo. Más información en telam.com.ar. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas, y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Continuamos en el aire de la 88.1 en el cumpleaños de Cañuelas, camino al Bicentenario. Cosas para destacar también, que en este nuevo cumpleaños tenemos una intendenta mujer, no es poca cosa. Hoy hablábamos también con el tema del Club Cañuelas, la importancia de las mujeres, cómo seguimos formando cuadro de gestión y ocupando lugares, obviamente, que nos corresponden. Y hablando de mujer, antes de comenzar con mis compañeras, les doy la bienvenida en la mesa de trabajo, mejor dicho, a Vero Penayo y a Leonor, que nunca me acuerdo, viste, para mí sos Leonor, eterna, Leo, viste, Leo, nunca, Vázquez, muy buenas tardes, noches, chicas. Buenas tardes, Erika. Hola, buenas noches a todes. Y hablando de todes, qué lindo el audio que vamos a escuchar. Es una mujer también, Gabriela Piovano, que es infectóloga del Hospital Muñiz, de Muñiz, que estuvo hablando con Winaski. Era de que no había conocido, no sé, una sobrina, un sobrino. Sí. Pasaba esto en los medios, que no cesan, obviamente, la opereta. Vamos a escucharlo, un placer cómo se paró en el relato y dijo, yo pienso esto. El asunto es cuando se está apostando todo el tiempo a que nos vaya mal, cuando en realidad lo que estamos haciendo es tratar de salvar vidas humanas, independientemente de si votaron a Alberto Fernández, miran TN o C5N. Sí, pero eso, está muy claro, Piovano. Como recién te estaba señalando Navarro, o sea, hablas estigmatizando a la gente que va a llevar una campaña de vacunación adelante, porque o vos qué pretendés, que Macri también tenga una empresa que vacune a todo el país. Le voy a contar una cosa, Piovano. Bueno, le voy a contar una cosa que tal vez no sepa. Estabas hablando de que el Estado está desarmado. Sí, claro que está desarmado el Estado. Defendiendo a un gobierno que bajó el Ministerio de Salud a Secretaría. ¿Pero quién lo defendió? Es increíble que estemos hablando de lo que supuestamente diga la prensa. Ustedes lo defendieron. Nosotros no defendimos a nadie y lo hemos criticado. Ustedes no le preguntaron nunca por qué dejó vencer vacunas. Lo he informado yo. Está hablando en todos lados como mire, si no hubiese sido responsable. Yo no le tengo que dar explicación. Está muy bien, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Cuando terminó el disco la conocí. Ah, bueno, listo. El ASPO. Gracias. Hasta luego. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Hoy nos podríamos ir con el tema, yo los conozco, son 8 los Orozco, los monos, podría ser en relación a este tema y mucho más. ¿Qué piensan, chicas? ¿Cómo operan, Qué opereta, por favor, Son mucho más que 8. Son mucho más, sí. Son bueno, en TN hay 8, muchos, ¿no? En TN básicamente hay como 40. 40.000 y rentados, sí. La Nación, etcétera. Es un multimedio Nefasto, ¿no? Necesitamos realmente que se implemente y se vuelva a trabajar en la ley de medios, y también necesitamos obviamente la diversidad de micrófonos y que los que estén del otro lado, estamos transitando un año que nuevamente es electoral. Nosotros entendemos que la política es una herramienta de cambiar realidades de la gente, entendemos que realmente la militancia dignifica y nos encontramos en esta lucha, que puede haber modelos que presentan diferencia, no todo lo hace bien, pero hay un único modelo que nosotros aceptamos de país, que es el nacional y popular, que ve al otro como uno, ¿no? Que la patria es el otro, no es solamente un eslogan, y que esto se replica en acciones de gobierno, ¿no es cierto?, de gobernabilidad y de proyecto. Y esta semana fue la vacuna, pero también fue la educación. También se abren las escuelas, sí. Se cierran las escuelas, estuvieron cerradas, por Dios, ¿qué pensás, Verito? Bueno, nosotros estuvimos haciendo también, ¿no?, una encuesta, una por ahí. Y veloz, rápida, fugaz encuesta que salió hoy por la mañana. 110 personas nos contestaron, el 55,4% dijo que no a la presencialidad. Una de las tantas opciones son que no están dadas las condiciones edilicias y de higiene. Es un flujo importante de personas en un mismo horario y eso lo convierte en un foco de contagio. Es más seguro esperar a que bajen los casos y estar todos y todas vacunados. Y otros pusieron todas las anteriores, después dijeron que faltaban. En esta encuesta, a diferencia de la anterior, dimos espacio a que la gente opinara. Claro. Entonces, salió en una que no hay protocolo específico para cada nivel, que no es seguro para nadie, ni para los docentes, ni para los niños y niñas, ni para todas las personas que circulan en ese horario. Se hace un flujo de personas muy importante en el horario de entrada y salida de los jardines, escuelas, secundarias. Después dijeron que... A ver, que se ríe, pero antes de hablar. El resto de los que dijeron que sí. Sí. Una de mis opciones era, porque fue un año perdido, y a esa respondieron bastantes personas. Y quiero aclararles que no fue un año perdido. Los docentes trabajamos un montón. Trabajamos el triple. Porque trabajamos con cosas que no sabíamos usar. Por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo, no voy a hablar por todos. Me da muchísima vergüenza firmar los videos. Y yo, al ser docente de nivel inicial, no tenía otra manera de llegar a mis nenes que no sea por video. No podía mandarles un Word o nada. Zoom no se podía por las condiciones que se prestaban en ese momento. Así que bueno, nada. Fue un... Un desafío terrible, todos. Porque vos en esto decís, me da mucha vergüenza firmar los videos, por ejemplo, vos tenés que prevalecer y elegirlos a ellos, porque era el medio de llegar lúdicamente por imagen, más que el jardín, la construcción y el aprendizaje, es colectivo y es por medio de juego. ¿Tal cual? Bueno, y después, otra de las opciones era, porque los niños y niñas lo necesitan. Bueno, ahí, de todos los que votaron, ese fue el más votado, ¿no? Porque los niños y niñas lo necesitan. Comentame nuevamente los porcentajes, si los recordás, hasta ahora. ¿O ya se cerró? Ya se cerró. La cerré recién. El 26% de los que... el 85% de los que sí quieren volver es porque dicen que los niños lo necesitan. Sí. Todos lo necesitamos. Yo me siento mucho más cómoda en la presencialidad enseñando con los chicos. Pero primero, lo primero, digamos, ¿no? La primero salud. ¿Y cómo repercute? Bueno, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, el tema de que digan que la escuela está cerrada, que el docente no hizo nada. Ahora los medios que ponen, los sindicatos que nuclean los trabajadores de la educación no quieren que se abra la escuela. A Baradel es al que más le pegan. Yo, como afiliada a SUTEBA, no sé. No puedo ser objetiva. Pero, por lo pronto, ¿no notás que siguen operando? No, como sindicato por una cuestión política, directamente. Yo, afiliada a SUTEBA por una cuestión política. Porque si no, me hubiese afiliado a otros sindicatos que están disponibles también. Pero siempre le pegan al mismo porque es el sindicato más fuerte, porque es el que les hace frente. O sea, ahora dicen, ay, como Axel es tu amigo. Axel no es amigo de nadie. Axel es el gobernador que quiera negociar. ¿Y qué dice el sector docente o los más próximos a vos, Verónica? ¿Están muy divididos? ¿Están todos contenidos y sabiendo? Todas mis compañeras, solo una me dijo que quería volver. Pero bueno. El tema es aclarar los términos, no es escuelas cerradas, ni abiertas, ni se hizo nada. Estamos Son trabajando. Las escuelas en pandemia con esta organización y se está trabajando. No es entonces no es abrirla, es cambiar la modalidad. Es presencialidad. Nada más. Y por otra cosa, quiero volver y no quiero volver. ¿Se puede volver o no se puede volver? Mi consideración no. No. No están las condiciones edilicias, ni de higiene, ni de seguridad establecidas. Vamos a aclarar también que hacías los videos, pero también planificabas, cumplimentaste la planificación y todo. Y te capacitaste, seguiste otra carrera. Sí, opté por seguir la licenciatura en educación, así que también estuve haciendo eso en pandemia. Pero bueno, nada, eso es, está en cada docente también, ¿no? Seguir capacitándose, avanzar. Pero la verdad que no, nosotros trabajamos muchísimo más que en la presencialidad, porque en presencialidad se pueden negociar un montón de cosas. Y aparte cortas horarios también, tenés también otra escuela. Sí, se respeta más el horario, por ahí ahora era todo muy, al principio fue todo muy confuso, no sabíamos qué era lo que iba a pasar, pero bueno, nada. Es una falta de respeto a lo que nos hacen a los docentes, porque mantuvimos a flote el sistema educativo, que no es poca cosa. Algunos chicos pudieron, otros no. Hay que ver las circunstancias. Algunos no quisieron. El aislamiento pegó distinto a todos. A mí, no sé, yo me mantuve muy ocupada, pero si no hubiese estado en esta situación, la verdad que no sé qué hubiese pasado. Hay un montón de familias que tienen un montón de hijos que van a la primaria, a la secundaria y priorizan eso y no al nivel inicial. Hay familias que no tienen conectividad, hay familias que no tienen teléfonos, computadoras. Aclaremos también que cuando hablan de situaciones edilicias o de protocolos o que la escuela o el establecimiento o la educación en la Argentina está a la altura de circunstancias, tenemos que hacer mención que este modelo de gobierno llega a diciembre y se encuentra con una realidad de las escuelas de 4 años donde explotó una en Moreno. Sí, no, y más allá de eso, la falta de infraestructura y la falta del mantenimiento. O sea, un remar para el mantenimiento de las instituciones. Por ejemplo, yo a la mañana estoy en una institución educativa que es un edificio nuevo, lo inauguró Scioli. Y son 190 personas por turno las que estamos ahí en el jardín. Y imagínense eso, 190 personas por turno, todos los días, de lunes a viernes. Es un trajín y un desgaste edilicio. El baño, la cadena del baño, las luces, o sea, el vidrio. En un nivel que lo podés plantear de juego, pero que también el juego incentiva y los chicos se olvidan. Y por ahí no se enferman ellos directamente, pero llevan la enfermedad a su casa, a las personas mayores. Nosotros podemos tener todos los protocolos en el instituto, pero después en el transporte público, en el van, tocan la reja de una casa, no sé, se tiran al piso. Es difícil pensar volver a la presencialidad ahora si nos ponemos a hilar fino, por así decirlo. A los nenes de jardín no los puedes tener quietos en una silla. No. Es imposible. O mantener distancia, ¿no? Porque ya la están adquiriendo esos conocimientos. Se cae. Se la abraza todo. Con un palo. Bueno, tranquilízate. No se puede. Bueno, en el nivel inicial por lo menos no se puede. Y de la primaria creo que hasta cuarto, quinto grado tampoco. Seguramente se va a seguir trabajando en el tema. Hay que recalcar esto de cambiar algunos términos, uno de su lugar, del micrófono, y también hacer frente a estos medios que realmente llegan con más frecuencia y diariamente a todos los hogares y plantean monstruos contra otros monstruos y cambian de figurita y marca la agenda a un país que todavía no pudo despegar con un nuevo proyecto de país por una pandemia que es mundial, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Sí, tal cual. La pandemia pegó a todos y por todos lados. Me encanta hablar con estas chicas que siempre traen los temas del día. Vamos a seguir, Verónica, bueno, también en el futuro con otras encuestas. Viene sí, muy bien. Yo no sé si fue casualidad, ¿no? Pero después que hicimos la encuesta acá de vacunarse, inscribieron el lunes y había una carpa en la plaza. No, me parece que ya estaba. Ya estaba. Pero se hizo antes, más. Pero la gente se acercó. Claro. Pero qué bueno es que también. Es una idea igualmente. Sí, porque hay muchas personas que no pueden ingresar a la página por cuestiones de datos. Pero como la gente y también hay un poder político, todos queremos participar y ser escuchados. Y hablando de participar y ser escuchado, algo que se escuchó en la semana y que quieren medio reflotar, anda ahí un juez, es Leonor, el tema Nisman, un tema que también a la hora del cambio de proyecto de país y de elección tuvo mucho que ver en parte de la ciudadanía argentina. Sí. Un doloroso hecho. La pucha que sí. Sí, y cómo niveló y cómo se tomó en un tema de Estado y qué fácil era hablar que lo mandaron a matar, ¿no es cierto? Sí. Y todo lo que aún se puede hablar del tema. Vos nos traes en relación a este tema hoy algo importante para compartir. Sí, yo traía algo que extraje de lo que escribió Cristina en su libro Sinceramente. En uno de los capítulos que habla cronología de una muerte. Y bueno, me pareció oportuno porque se cumplieron los 6 años de la muerte de Nisman y todo eso tan tremendo que fue ante los medios y etcétera, etcétera. Sí. Todo lo que hicieron con la ex presidenta. Todas esas denuncias. Que ahora es la vicepresidenta y presidenta del Senado, pero todavía hoy lo utilizan. Y lo siguen utilizando. Cuando pueden, lo reflotan a Nisman y. Entonces sale un tema que fue, de donde se lo mire, muy funesto para la democracia, para la justicia. Fue terrible. Fue una cosa muy muy fea. Entonces yo había extraído esta acotada síntesis de lo que ella nos cuenta. En su libro. En su libro, Sinceramente. Ah, que siempre, perdona, te interrumpo, pero no, así te vas organizando también. Hago mención, tantas escuchas ilegales, tanto que hubo, nunca se descubrió el proyecto del libro de Cristina, y fue realmente en ese momento una estrategia increíble. Pero yo digo, la escuchan para todo, nunca se filtró, ¿no? Lo que ella plasma y hoy podemos compartir, por ejemplo, en este relato. Aquí dice, el 30 de diciembre Nisman se fue de vacaciones a Europa. Ese mismo día, antes de partir, llamó a su secretaria y le pidió que le consiguiera pasajes para volver el día 12 de enero a la Argentina. Su colaboradora le preguntó si adelantaba el regreso, pero él le dijo que no, que venía unos días a Buenos Aires y que el 19 volvía a Europa, manteniendo el retorno original de sus vacaciones a fines del mes de enero. Efectivamente, ese 12 de enero, Nisman regresó al país interrumpiendo el viaje que había programado para festejar el cumpleaños de 15 de su hija mayor en Europa, dejándola sola en el aeropuerto de Barajas. ¿Por qué Nisman había decidido interrumpir sus vacaciones de forma tan ilógica? ¿Por qué no programó dejar a su hija adolescente acompañada y en un lugar seguro, si ya tenía previsto su regreso para el 12 de enero? Justo ese día, el 12 de enero, la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvía de sus vacaciones previamente el 30 de diciembre de 2014, el día en que Nisman llamó a su secretaria para que le consiguiera un pasaje de regreso para el día 12, Gil Carbó había publicado una serie de resoluciones con movimientos y desplazamientos de algunos fiscales dentro del Ministerio Público. ¿Aprovechó Esquiuso esa situación para meterle en la cabeza a Nisman que lo iban a echar? Se decía que Esquiuso había comenzado a enloquecer a Nisman diciéndole que a él lo habían echado hacía pocos días y que ahora era su turno, que Gil Carbó iba a desplazarlo. Fue por eso que Nisman volvió el 12 y a los 2 días, el miércoles 14 de enero del 2015, presentó una denuncia contra la presidenta de la Nación, o sea, contra mí, y contra el entonces canciller de Argentina, Héctor Timerman, en la que nos acusaba de intentar encubrir el atentado terrorista de la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con la República Islámica del Irán. Esquiuso lo había convencido de presentar esa denuncia diciéndole que de esa manera no lo iban a poder echar. Le había prometido las pruebas que nunca aparecieron. Nisman decía que nuestro gobierno había pedido que se levantaran las alertas rojas de captura internacional emitidas por Interpol que pesaban sobre los acusados iraníes. El 19 de enero del 2015, en su departamento, en el edificio Le Parc de Puerto Madero, apareció muerto el fiscal Alberto Nisman, titular de la UFI AMIA. Ese día volví a sentir el peso del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina y el rol que jugó y juega esa tragedia en el ajedrez de la política internacional y obviamente también el de la política nacional. Repasemos. Una persona que desde el año 1972 estaba en una oficina central de del aparato de inteligencia argentina, como es el control operacional de la CIDE, es removida a su cargo contra su voluntad por orden de la presidenta a mediados de diciembre del 2014. Y 34 días más tarde, el único fiscal de la UFI AMIA, que era su alter ego en esa causa, aparece muerto en su departamento, inmediatamente después de denunciar a esa misma presidenta por encubrimiento del atentado de la AMIA. Cuando el miércoles 21 de enero del 2015, el Centro de Información Judicial publicó la denuncia completa al fiscal Nisman, confirmé mis peores sospechas. Todo lo que había presentado Nisman en la denuncia era falso. Los agentes no eran agentes. El ex jefe de la Interpol, Roland Noble, había desmentido la acusación sobre las alertas rojas, al negar lo que decía el fiscal. Al intercambio comercial con Irán había caído estrepitosamente luego de la firma del memorándum y nunca nuestro gobierno había comprado petróleo a Irán. Pero dice, tal como yo sospechaba, cuando se conoció la denuncia completa, esa ya no era la noticia. Toda la prensa nacional e internacional solo hablaba de la muerte del fiscal Nisman después de haber denunciado a la presidenta de la Argentina por encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA. El objetivo estaba cumplido. La verdadera operación contra la presidenta no había sido la denuncia de Nisman, sino todo lo que había llevado, que había generado, ¿cierto? Tal cual, aún hoy, realmente. Así que es bueno también en este bloque de mujeres resaltar una mujer que ocupa un lugar uh-huh. de representatividad, como fue Cristina, que llega por el voto popular, que en este momento es la vicepresidenta, como fue tan atacada. Uno no deja de... Lo que tuvo que soportar, ¿no? Y sigue soportando. Y esto también para la familia uh-huh. y para ella, levantarse a la mañana y vincularlo a la muerte, ¿no? Mafioso uh-huh. de una persona y poner todo un complot generalizado y de recursos para matar a alguien y uh-huh. que eso después se usara en las urnas para soportar 4 años donde quedamos con deuda externa, cerraron hospitales, no abrieron nuevo, la escuela explotaron. Y cerraron escuelas, ¿no es cierto? Sí, vos lo decías siempre. Muchas escuelas. Muchas escuelas rurales. Denislas, Girines. Uh-huh. 26 minutos pasaron a 21 horas. Rápidamente, pues se viene otro bloque. Quiero aprovechar con ustedes dos cositas que por ahí la recuerdan y saben. El 4 de febrero se va a hacer lo estuvimos hablando con Leonor, un uh-huh. reconocimiento y memoria y activismo en las redes en relación a Natalia Melman, una chica que a los 15 años fue el primer femicidio que tomamos conocimiento, ¿no? Que uno ahora a la distancia lo puede encuadrar así. En ese momento asesinaron a Natalia en Pinamar. En Miramar. Miramar, en perdón. Miramar. Y sí, ya van a ser el 4 de febrero, 20 años. Y uno dice 20 años, tenía 15, 35 años, no sé cuántos años, Verónica, sí, con todo 15. Respeto tenés vos. 35. Sí, la vida 15. De Verónica, sí, que uno ve hija, proyectos, escuela, pareja, es la que le privaron. Cuatro policías o cinco a Nati. Uno cuando habla de esto no son golpes bajos, es poder mostrar lo que hablamos cuando se da el arrebato de la vida de una mujer. Hoy más que nunca lo vamos a tratar el tema el 4 de febrero para que no se olviden estas cuestiones. Seguro. Y 20 años es como, si hubiera, estas cosas no tienen fecha de vencimiento. Es todo, es como si hubiera sido recién. Ay, y cuando decimos, cuando tocan a una, nos tocan a todas, es así. Es así. Y en este espacio, bueno, se milita justamente el tema. Sí, sí, Vero. Hace poco reflotó en las redes sociales el caso Candela, de 11 años. Sí, sí. Hace pocos días hubiese cumplido 21 años. 21 años. Y cuando uno hace la proyección mirando tremendo, a tus hijos, a otra mujer, es increíble, aparte todo lo que le privaron con esa muerte. Y algo que, bueno, no fue muerte, gracias a Dios, pero fue privación ilegal de la libertad a dos concejalas que nos solidarizamos. También cosas que pasan que uno se preguntará, si fueran hombres, ¿pasarían lo mismo? En Formosa ya Amnistía Internacional evalúa el sistema interamericano, obviamente, por violaciones de derechos humanos en centros de aislamiento en dicha provincia. ¿Qué pasó? ¿Le suena Gildo Infran? Bueno, sí, 33 suena. Años y más también en el poder. Tiene un centro de aislamiento para aquellos sospechosos que tengan COVID. Había una familia que estaba en situaciones de vulnerabilidad extrema, obligándose, después de tener hisopados negativos, a un aislamiento. Ellos recuerdan que están en fase 1. Bueno, dos concejalas que estaban justamente pidiendo por los derechos de esta familia fueron detenidas, alojadas en una comisaría por un par de horas hasta que la situación se hizo pública y lograron la libertad. El tema, ¿por qué la detuvieron? Porque como estás en fase 1 no podés estar en multitudes, que no eran tantas las personas, en la vereda, en la vía pública, manifestándose sin tener sabiendo, ¿no? Sin tener referencia que eran dos concejalas, mujeres que por su función y su tarea son entendidas como personal esencial. Una vez más una muestra de feudalismo en la provincia, ejercida por un hombre y sobre todo mujeres que la tienen que padecer. Así que también nos solidarizamos y esperamos que desde acá podamos en este espacio militante, como es Igualar, justamente militar todas juntas por nuestros derechos. Chicas, un placer, no sé si quieren algo más que quedó pendiente. Libertad para Milagros Salas. Eso, Milagros Salas. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Del simio, la cigüeña, de la Dani, de la Eva. Y aquí estoy. Del colegio con la monja que me tapaba las piernas. Y aquí estoy. Vengo de la junta de argumentos malos para callarme. Y aquí estoy. Soy la hija del divorcio y prometí no enamorarme. Y aquí estoy. Y aquí estaré. De la nube donde me dejó tu envidia. Y aquí estoy. Bailo tango con el miedo, me lo como a escondidas. Y aquí estoy. Ya dije que fulanito me rompiera el corazón por cuarta, quinta, sexta vez. Y aquí estoy. A veces al fin con esta cumbia se me sale el amargo por los pies. Soy la que perdió en un programa de cantantes. Tengo los ovarios y los pongo por delante. Soy lo que soy, soy lo que ves. Y lo de valiente no me quita lo corté. Y aquí estoy. Y aquí estaré. Toda la vida. Y aquí estoy. Y no me iré. De tu vida. Que El gobierno nacional entregó 400 millones de pesos para asistir a los damnificados por el sismo. El aporte de los recursos se formalizó en un encuentro mantenido en la Casa Rosada entre el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el gobernador Sergio Uñac. Los fondos, otorgados en concepto de adelantos del Tesoro Nacional, se complementan con el anuncio de Alberto Fernández de construir 1.800 viviendas tras los derrumbes. Uñac dijo que San Juan está atravesando momentos muy difíciles, por lo cual la ayuda del Ministerio del Interior es fundamental por la inmediatez de los recursos para llegar con ayuda a quienes más lo necesitan en forma rápida. Deportes. El presidente del Comité Olímpico Argentino confirmó la celebración de los Juegos de Tokio 2021. Gerardo Huertain, quien también integra la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional en diálogo con Telam Radio, ratificó que las competencias deben comenzar el 23 de julio próximo. En ese sentido, Huertain rechazó los rumores sobre su cancelación a causa de la gravedad de la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus en el país asiático y en el resto del mundo. Los Juegos se hacen, lo que está en discusión es cómo se hacen, porque indudablemente tenemos una pandemia y tenemos que ser responsables, cuidar la integridad de nuestros atletas y de las delegaciones, pero estamos haciendo un trabajo muy importante entre el COI, el Comité Organizador y Japón para tomar todas las medidas necesarias para que los atletas, número uno, si se puede y tienen la voluntad, estén todos vacunados. Y desde el COI vamos a financiar las vacunas excedentes que hagan falta en los países. El COI va a garantizar las vacunas para, si fuera necesario, en aquellos países que están más comprometidos, que no tienen acceso a la vacuna, para que los atletas, si así lo quieren hacer, se puedan vacunar junto con los entrenadores. Si logramos que toda la comunidad que concurre a los Juegos, atletas, entrenadores, esté vacunado, el riesgo cae violentamente. Sociedad. Jóvenes de la Universidad Nacional de La Rioja crearon una máscara anti-COVID. El decano del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Casa de Altos Estudios, Marcelo Martínez, se refirió en Telam Radio a la creación de la máscara de presión positiva. Al respecto, explicó que surgió como una iniciativa de un grupo de jóvenes quienes presentaron un proyecto que resultó evaluado y financiado por el Programa Nacional de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19. Se desarrolló un prototipo de una máscara que tiene básicamente como función generar circulación en una máscara que queda totalmente blindada en el rostro de la persona, a la circulación del aire que es filtrado a través de mecanismos y de filtros que están todos aprobados por las áreas competentes de salud. Los sistemas de máscara de presión positiva básicamente lo que hacen es investigar y desarrollar modelos de sistemas de purificación de aire que reciben el nombre de PAP-R por sus siglas en inglés. De esta forma se previene el contagio del virus COVID-19. Más información en telam.com.ar. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Muy bien, último bloque de Cuestión de Principios. Son las 21:36, 27 grados en la ciudad de Cañuelas. Y acá llegó Fer, que está lidiando con su teléfono. ¿Cómo andás, Fer? Veníamos corriendo, sí, acá está el... Buenas noches, ¿cómo andás? Daniel Roncoli preguntaba por vos, viejo, y vos llegás tarde hoy. Que tengo un obsequio. Daniel, si seguís escuchando la radio, tengo un obsequio para darte. Que bueno, no llegué lamentablemente. Que bueno, en cualquier momento no va a faltar la oportunidad para que se lo lleve, bueno. Para que se lo lleve. Rolo, ¿cómo andás? Bien, buenas tardes a todo el mundo. Ya me tiraste algún par de cositas que hay para... Sí, ¿querés arrancar con las vacunas? Arrancamos, sí, ya que estamos dándole vuelta, que está llegando la vacuna. Ya que el presidente ya se vacunó, vamos a sacar el tema. Sí. De la Pfizer, ¿no? Sí, de la Pfizer. Bueno, del criterio que está... la oposición está tratando de meter, de que las vacunas hay que saber todo el protocolo completo. Y de la Pfizer, dicen que se darían la Pfizer. Pfizer, la vacuna alemana, norteamericana, estadounidense, va, Norteamérica es grande. estadounidense. Casi es la vacuna de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio. De la manera que la defienden. La que milita sí. Juntos por el Cambio. Sí. Es una vacuna que, bueno, en Noruega dio 30 muertos, ¿no es cierto? Noruega salió a decirlo. Y bueno, parece que hubo un apriete sustancial donde Noruega reculó un poco en chancletas y dijo que bueno, que las vacunas habían sido dadas con personas de patologías complejas, en un geriátrico, y quizás los daños colaterales de la vacuna, las reacciones colaterales de la vacuna de Pfizer, pudo haber acelerado las patologías que tenían esos ancianos, ¿no es cierto? O sea, dejó en borrador las muertes de Pfizer, ¿no? De todas maneras, Pfizer tiene otro blasón. Es una vacuna con un problema de logística terrible, porque son 80 grados bajo cero que se tiene que mantener. No cualquiera tiene esa logística. O sea que ya pensemos que en África no va a andar la vacuna, ¿no es cierto? Es la vacuna más cara. Hay que dar las dosis. Y Pfizer vende las dosis de la vacuna. Y resulta que, sorpresa, se encontraron que en algunos lados, algunos vacunatorios lograron, en vez de sacar cuatro dosis, lograron sacar cinco con una jeringa especial, más larga, una cosa muy particular, no es una jeringa común, cuesta mucho conseguirla, pero bueno, con esa lograron una dosis más. Entonces Pfizer dijo, ojo al piojo, que yo no vendo el frasquito, lo que vendo son dosis. O sea que el 20% más de vacuna ya la entregué. O sea, había entregado 100.000, son 120.000. Son buenos para los negocios. Son rápidos. Jeringa larga de por medio, eso corre por medio. Sí, el 20% claro. Hacete cargo vos, como lo saca. Claro, la jeringa, ocupate vos de conseguirla. Fuman debajo del agua los de Pfizer. No, ¿no es cierto? O sea, que te podés imaginar que tratar con estos muchachos tenés un problema porque están siempre al loro de cómo te van a voltear. Y amén de ello, ya sí, Italia que... su gobierno no es comunista, si se quiere, como Macron en Francia no es comunista, ni como la Merkel no es comunista, está por enjuiciar, ya empezó la demanda a Pfizer porque le está entregando fuera de tiempo lo contratado, o sea que tampoco cumple. Y aprovecho que ya lo dijimos en esta radio, es que Alemania está tratando de resolver la fabricación de la Sputnik conjuntamente con Rusia, sí. Más allá de los europeos, está Merkel muy interesada, parece. Muy, ¿no?, interesada, sí, porque lo que es una capaz mandataria. Capaz que es kirchnerista Merkel, no sé si será cristinista, no sé cómo. Bueno, y a Cuba creo que no fue nunca, pero es una estadista Merkel, ¿qué? Más allá de su orientación. Sí. Y lo que no quiere es que se le muera la gente. Claro. Ahora, más allá de la puja geopolítica, que es miserable, ¿no?, pero existe y va a existir, qué derrota para Estados Unidos esto de la vacuna, ¿no? Porque no se pueden terminar de hacer pie entregando una vacuna a la humanidad, ellos que se creen que son el centro del universo. Es una derrota geopolítica tremenda. Sí, sí, aparte también se desnuda lo de lo que es el Estado presente o el Estado ausente, porque la estructura de salud en Estados Unidos es una mierda. California en este momento está pidiendo a los ambulancieros que no lleven pacientes que no le vean mucha posibilidad de sobrevida, o que se mueran en la casa. California, Estados Unidos, o sea, no jodan. Debe ser uno de los peores momentos de la historia de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. En todos los aspectos, ¿no? Digo, bueno, y con la toma del Capitolio te das cuenta que están tan sí, social, políticamente. Más bajo no podían haber caído con Trump. Aparte, ¿sabes qué? Lo que da bronca es la colonización mental que tenemos nosotros acá, donde, en este país, y bueno, no, porque en el primer mundo, acaban de saquear un camión de comida en Madrid, España, saquearon un camión de comida a la gente, está cagada de hambre, o sea, primer mundo, o sea, ¿de qué hablamos? Acá saquean un camión, saquean un negocio, y un escándalo, los negros y toda la historia. Pasa en el mundo. En ese sentido, digo, y más allá de que podemos mencionar algunos errores que tiene, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández y algunas deficiencias y que faltan cosas por hacer y bueno, y hay algunas cosas que quedaron pendientes. Algunas cosas no son como nosotros nos hubiese gustado. Algunas cosas no se resolvieron como a nosotros nos hubiese gustado. Pero hay un tratamiento de lo social que ha hecho que, digamos, en las condiciones que se dieron a partir de la pandemia... podría haber explotado por el aire el país, digo, se da ante las condiciones. Habría explotado. Con el Mauri, la rata, contame vos. Claro, digo, el daño social que ya había generado Mariu. El gobierno de, claro, el daño social que había generado el gobierno de Cambiemos, sumado a la pandemia, digo, si no hubiese un Estado presente, cercano, ¿no? Sobre todo en los sectores más vulnerables. Y no en toda la estructura, porque la negociación de la Sputnik fue un acierto espectacular, que no lo habrían hecho, dejaron vencer vacunas, pasaron el Ministerio de Salud a Secretaría, claro. O sea, hay toda una mentalidad retrógrada de separar lo que es, el Estado es bueno para hacer negocios, para las licitaciones, para hacer el Camino del Vasco, para vender el tiro federal, todas las tierras del tiro federal bajo el precio, para no cobrarle a la sociedad rural el predio que compraron espuriamente de 130 millones de dólares, lo compraron por 38, y encima como son de la rural, son los del campo, ellos son los héroes del campo, no lo pagaron. O sea, la cretina encima lo reclamó y encima se le pararon de mano en la rural. Bueno, la Reta también está ahora con el tema de la costanera también. Con esa sí, de Costa Salguero. Con Costa Salguero, no sé, ahora creo que quedó un poquito... Y el tiro federal, lo vendieron por debajo y el CABA va a emplear 1.000 millones de pesos para hacer la infraestructura urbanística, que es para un sector privado, que se la haga el privado, que lo compró barato. Ahora, el gobierno nacional, a veces, nuestro gobierno, ¿no?, del Frente de Todos, a veces se duerme y va atrás de la agenda de estos tipos. El tema de la presencialidad de la escolaridad es un tema que te están corriendo. Porque salieron a plantearlo de Buenos Aires la ministra de Educación, y yo soy de los que, para mí, los chicos tienen que volver a la escuela. Pero de la forma que te lo vendían ellos, voy a decir, no, esto no puede ser. No. Porque eso, primero que no hicieron una puta escuela nunca. Vos, a los chicos que sea, a lo sumo, y haciendo una logística extraordinaria, pues vas a poder mandar un día a la semana a la escuela presencial, porque lo tenés que ir aislando de a grupos pequeños, porque no tenés más superficie de la que ya estaba abarrotada, porque faltan cupos en la escuela, hay claramente. 20.000 vacantes faltan en la escuela. Claro, entonces, nos escuchábamos como si estuviéramos en Noruega, ¿viste? Sí. Una locura. Y además, Soledad Acuña el año pasado quiso empezar, no sé si recuerdan, quiso volver casi al final del año, volver a las clases presenciales. Al aire libre. Claro, pero digo, que quería que volvieran los chicos que no habían podido acceder a la educación por medios electrónicos. Claro. Porque no repartieron las computadoras que tenían que repartir. Porque no tenían internet, acceso a internet como corresponde. Digamos. Como la justicia indicó. Como la justicia indicó. También es una discriminación mandarlo al tipo al pobre, que no tiene tecnología. A contagiarse. Una cosa de... Mira, pero ese es el mensaje que ellos emiten. Sí, ¿no? Aparte, escúchame, desfinanció el presupuesto de la educación pública y reforzó el presupuesto de las, allá le llaman las concertadas, las privadas, ¿no es cierto? Aumentó la cuota para las privadas, de darle dinero a las privadas, y sacó del presupuesto de la pública. Claro. De todas maneras, yo ahí tengo un entripado total que lo voy a desarrollar acá cuando tengamos tiempo, que el país tiene que ir hacia la educación pública, y la educación privada tiene que pagarla el que manda a la educación privada. No se le puede subvencionar más a la educación privada para que la gente haga negocios con la educación. Lo que tienen que hacer es ir estableciendo nuevos centros educativos y ir bajándole la subvención a las privadas, hasta que al final la subvención a las privadas quede en cero. Entonces, el tipo que quiere mandar a la privada, le pague totalmente la cuota y pague los maestros, y que el señor que tenga una privada haga el negocio que pueda, pero no el negocio con el Estado ni con el pobre que está pagando la educación de los ricos. Claro. Porque el pobre, con su impuesto, está pagando la educación de los ricos. Sí, porque, o sea, hay gente que no sabe que están subvencionadas. Entre el 70 y el 100%. Claro, hay muchas, la mayoría de las escuelas privadas, el Estado se hace cargo de los sueldos. De los sueldos. Y fíjate, IMEI cómo creció. Sí, sí. Bueno, Finlandia. Hay gente que no Finlandia sabe, no tiene educación privada. No es todo privado. No tiene educación privada Finlandia. El Santa María, por ejemplo, también tiene subvención del 80% de los maestros. Claro, yo no estoy yo no soy absolutista, que digo no tiene que haber educación privada. Si la quiere haber, que la haya, pero que se autofinancie la educación privada, no de la teta del Estado. La teta del Estado tiene que ser para la educación pública. Claro, si es un negocio como, digamos, como cualquier negocio, que el empresario avance, ¿no? Claro. Y si le va bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? No sé, supongo que habrá público para pagar para la educación. En contrapartida, privada, ¿no? El Estado tiene que garantizar lo que no puede hacer la privada. Lo que pasa es que ahí está el nudo de la cosa. La decisión política de ir hacia una escuela pública es que nos falta infraestructura. Falta infraestructura, pero hay que ver cuál es el presupuesto que está derivándose a la privada, ¿eh? No, totalmente. Si vos dejás de financiarle los docentes, podés hacer escuelas con eso. Claro, progresivamente, no es cuestión de salir a tirar cuentas de un día para otro. No lo podés hacer. No lo podés hacer. Pero volviendo a las vacunas. Sí. ¿No? Vamos a cerrar lo de las vacunas. Bueno, lo de las vacunas. Lo de Pfizer y toda la historia. Nosotros somos, por eso, a veces hay que mirar un poco el contexto internacional para saber dónde estamos parados y no dejarte bombardear ni por TN ni por C5N, por decir sí. Que ahí está la grieta, ¿no? Entre Costa Rica y Argentina son los países que más vacunaron hasta ahora. Porque, viste, se hablan muchas boludeces y eso, pero estamos vacunando. Van a venir otra tanda más de vacunas, 6 millones creo que son. Está bien, hay que acelerar. Cuando hicimos el reportaje a Carmela, yo decía, a este ritmo vamos a estar un año y medio vacunando, porque después hay que darle una segunda dosis. Es decir, tenés que acelerar muchísimo los procesos de vacunación. Pero la logística se está montando. El ejército va a estar a disposición en todo el país. Entonces, no es que... Yo creo que se están haciendo las cosas bien con el tema de la vacunación, sinceramente. Sí, lo que pasa es que da pena que la oposición está trabando algo que es salud, que es vida. Claro. ¿No es cierto? Está empiojando la cosa, le está metiendo en la cabeza a la gente. Que esa no es la parte vacunarse. Más sensible de la cuestión. No tienen límite porque vos te estás metiendo en una cuestión de salud pública, ¿no? Está en riesgo la vida de las personas y vos le metés ficha en contra de la vacunación. Una cosa de loco. La infectóloga Piovano, que estuvo en un cruce ahí con Wisniewski, bueno, un poco se lo dice, ¿no? O sea, ustedes están... Sí, no sé si teníamos el audio para pasarlo. Sí, ¿ya lo pasaron? Sí, ya lo pasamos. En el bloque anterior. Bueno, lo tuvimos anterior. De todas maneras, otra de las cosas, Cuba está por sacar la soberana 2, van a ser 100 millones de dosis, y ellos lo que dicen, ellos no hacen negocio, hacen salud. Claro. Para distribuirla, porque ellos no necesitan 100 millones de dosis. No, yo creo que volviendo a la geopolítica, Rusia, si va a desplegar semejante cantidad de vacunas por todo el mundo, superada la pandemia, yo creo que humanitariamente quedan muy, muy bien vistos. Muy bien vistos. Y en esa guerra, esa puja que tienen con Estados Unidos, la verdad, el gobierno de Trump... Pobre tipo este que arranca ahora y ya está, tiene la verdad que agarra una cosa, porque bajó mucho el prestigio de Estados Unidos internacionalmente, claro, con Trump, vamos a decir lo que es. El tipo era impresentable. Tiene un montón de frentes que activar, ¿no? Claro, pero bueno, tiene unos quilombos importantes, bueno, tiene racial, quilombos económico. ¿No? 55 millones de estadounidenses van a buscar la estampilla para comer todos los días. Tienen homeless para hacer dulce, o sea, gente en la calle viviendo, pero más allá de eso, o sea, estos muchachos con la Pfizer están haciendo estragos, están poniendo un precio que no es relevante socialmente, no es humanitario, están en la de ellos. Canadá compró 5 veces la capacidad de vacunas que necesitan, acaparó vacunas, es ruin. No, ni hablar. Bueno, y la diferencia se nota mucho también, para cerrar el tema de las vacunas. Se nota mucho la diferencia entre los países emergentes y los países ricos, ¿no? A lo que venís vos con esto de comprar más dulceras, que hay países que no se van ni vacunar, no la van ni a ver la vacuna, vamos a decir lo que es. Sí, no se van a vacunar, van a morir. Van a morir, y no va a haber estadística de un carajo, ni en India, ni en África, ni sabemos claro. si hay medición. Pero aparte, ¿sabes qué? También eso les interesa al poder, porque el poder quiere los recursos naturales y quiere los países sin inquilinos. Sí, totalmente. Eso es la matriz, digamos. La grieta se profundiza entre los ricos y pobres. Pero pensamos que podía llegar a nivelar esto, claro, en algún momento lo hemos dicho, y realmente lo que estamos viendo es una profundización. Y esta profundización que vos decís, Hugo, justamente los ricos en este periodo ganaron más dinero que antes, porque es extorsivo el juego. Hasta es extorsivo de la forma que van a están manejándose con las vacunas, ¿no? Claro. Porque él me decía de Italia, hoy me decía fuera del micrófono, que Italia la quiere demandar a Pfizer. La está demandando a Pfizer, sí. Claro. Bueno, los quieren sin inquilinos y se ahorran una campaña en el desierto, por ejemplo, ¿no? Digo, claro, ¿no? Claro, se ahorran los cartuchos, sí. Claro. La forestal, no matar sí, 600 sí. tipos. Claro, bueno, sí, no es una cuestión de... Yo me río porque digo... muchas veces estas cuestiones no se hablan en ningún lado, no se dicen, y la realidad es que van a pasar, ¿no? Ah, pero el grado de cinismo que tiene todo tipo, ¿no? Es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. No son los vernáculos nada más. Es claro. Tremendo. De todas maneras, no hagamos ilusiones con Biden, porque ese fue vicepresidente de Obama, y Obama invadió 7 países, más que Bush. Pero le dieron el premio Nobel. Y le dieron el premio Nobel de la Paz y mató más gente que Bush. Sí. Y mató. Al final. El demócrata. El demócrata. Claro. El que fue mansito fue Trump. No invadió ningún país nuevo. No. Bueno. Siguió en guerra con lo que había dejado. Claro, sí, claro. Al final, más bueno que le hace. Che, teníamos una local. No, sí, a ver si tenemos. Sí, lo de local quería resaltar algo. Ahí recién hablaba con Erika. Ojalá que podamos tener a la intendenta la semana que viene. Ahí la que hicimos quedando. La llamamos, ojalá, pero que no podamos. Podía, hoy no podía. Sabemos que nos escuchan, si no nos escucha ella, alguien se lo va a decir. La verdad que nos gustaría tenerlo. Primero nos hubiese gustado para saludar a la gente porque, bueno, por el aniversario. La llamamos para... más vale, entendemos la agenda debe ser bastante compleja, ¿no? Y hay bastante cosas que atender. Pero sería bueno, hubiese sido bueno. Y sí, lo que quería destacar era... La gestión de Ferraresi que ya empieza a dar sus frutos. Nosotros lo dijimos. Es de los funcionarios que funcionan. Bueno, ahí hubo un relevo. Ahí hubo un relevo. Cuando aparece ese funcionario que funciona, bueno, acá, y bueno, y felicitar también al intendente en este caso por esta gestión, ¿no? Se van a construir, no sé si sabían, pero bueno, hay una noticia que surgió esta semana que es: se van a construir en varios municipios de la provincia de Buenos Aires una cantidad importante de viviendas, y en Cañuelas se van a construir 450. Bueno, esperemos que se haga realidad rápido. Esto, bueno, sabemos, esto no hace falta que nosotros lo digamos, pero la obra pública genera trabajo y ese trabajo genera también producción, y la producción genera todo este movimiento económico, esa rueda virtuosa de la economía, con lo cual, digamos, siempre que hay una inversión pública es para celebrar, ¿no? Y que tengamos la capacidad de haber gestionado estas viviendas, ¿no? La verdad que hacemos un guiño a la intendenta que bueno, que logró esto, estuvo el año ayer, creo que estuvo con Ferraresi y con otros, junto con otros municipios, y se celebró este convenio en el cual se compromete el Estado a construir estas viviendas. Así que bueno, más sabiendo, ¿no?, cuál es el déficit habitacional que tiene la provincia de Buenos Aires, Argentina en general y Cañuelas en particular también, es un tema muy sensible, hay muchas familias que no tienen dónde vivir, no se ha logrado controlar, creo, no sé, por lo que yo tengo visto, el precio de los alquileres y de los servicios, hay cosas que todavía están muy caras para las personas que no tienen dónde vivir o no tienen casa propia, con lo cual, digamos, esto así dicho a grosso modo hasta parece poco si vos decís 450 viviendas, ¿no? Sí. Pero creo que viene a atender una necesidad real de una gran cantidad de habitantes. Y eso. Pero atrás de eso está el Estado con procrear, el procrear. Exacto. Sano, no el procrear inventado de las uvas amargas, que es una bomba que está por estallar, está tratando de desactivarlo. Hay un problema regular con eso, ¿eh? Porque se lo prorrogaron los vencimientos, pero le ponen una tasa de interés por arriba de la inflación importante. Es la 1050 de antes, sí, parecido. Sí, porque ahora, viste, hay un impas, pero se lo van a cobrar. Es confiscatorio. La 1050, un tipo que tenía un campo de 100 hectáreas, tenía un tractor y tenía plata para medio tractor, sacó la 1050 con este tipo de tasas y terminó perdiendo el tractor nuevo que compró, el tractor viejo que tenía y las 100 hectáreas. Uh-huh. Y no le alcanzó para pagar. Sí, sí. Volviendo al tema del procrear, que ya que lo mencionaste, hay diferentes líneas de procrear. A mí me parece que lo importante sería, y me parece que es lo que resuelve más la deficiencia o el déficit habitacional, es el que tiene que ver con la compra de terreno y construcción de vivienda. Sí. Sí, y volver manera, a un sistema de autoconstrucción línea, también estaría bueno. Sí, para de todas maneras, esa línea no está funcionando en Cañuelas. No está disponible en Cañuelas. Entonces, no porque no tenés un macizo de tierra que lo pongas a disposición de un plan de vivienda. Sí, de todas maneras, ya está funcionando. Eso tendría que encargar el municipio de ofrecer un macizo de tierra. Un macizo de tierra, sí, urbanizarla. Claro. De todas maneras, ya está funcionando el Procrear para las ampliaciones. Para las ampliaciones. Ese está funcionando, hay gente que conozco de Cañuelas que lo ha tomado, ¿no es cierto? Sí, por eso hay algunas líneas que están funcionando, pero no la que, digo, la que resuelve el problema de base. De todas maneras, te digo, vuelvo a los funcionarios que no funcionan. Ajá. ¿No es cierto? Porque la Secretaría de Comercio tendría que poner mucho más la atención sobre la vorágine de aumento de precios en los materiales de construcción. Como se está reactivando, la gente desesperada va y compra igual. Los aumentos son todos los días, están fuera del parámetro establecido por el gobierno, te cobran lo que quieren, no hay lista, no hay dónde llamar, no hay precios de referencia en los materiales. Sindar, que es de la mitad, la India, y Techín, están entregando cuando se le canta a los pies el hierro de construcción, sí, la malla cima, sí, ¿no es cierto? Están extorsionando, lo mismo hace Loma Negra, ¿no es cierto? A pesar de que estuvo Alberto en Loma Negra. ¿No es cierto? Es todo un sistema extorsivo y de duplicar los precios, pero por lejos de la inflación para arriba. Ahí el dólar ahora el dólar paralelo se planchó, igual siguen aumentando. Vamos, sí. ¿Bajó? No bajó. Bajó el dólar de 195 a 156 y no bajaron los precios. Y lo de los precios creo que es un descontento general que por ahí está. Ahí están los funcionarios que no funcionan. Y ahí me parece que hay que atacar fuerte eso. No, el otro día yo fui al supermercado, casi me muero. El aceite de cañuela sale 280 pesos el litro y medio. Ya lo hacen a dos cuadras de mi casa, me quiero morir. Cuando digo, hay cosas que no deberían pasar. Sí, aparte de eso que lo mencionaste, a Molinos Cañuelas, como tantos otros, los aceiteros, como los cerealeros, hay que ponerles la balanza en la entrada y controlar lo que fugan, porque hay todo un contrabando de exportaciones terrible. Sí. Bueno, querías pasar una parroquial. La parroquial del semáforo. Del semáforo. ¿Qué pasó con el semáforo? Bueno, el camión dice Vialidad Nacional, pero son tercerizados. Son tercerizados. Y tuviste la oportunidad de hablar con ellos. Tuve la oportunidad, los encontré los tres operarios, muy bien dispuestos. Yo les mencioné un defecto que tienen los semáforos esos. Ellos ya lo habían percibido, que es que el semáforo en un momento dado pone la autovía en rojo y el cruce en rojo, supuestamente para darle un tiempo al peatón que cruce, que no existe en Buenos Aires, que le da para el peatón. Aparte que no es que... Estamos todos mirando a ver quién arranca, porque no sabe, llega un momento y no sabe a quién le toca arrancar. Claro, la confusión viene, que están los dos en rojo, llega el de la autovía, y como la autovía ve que el otro está en rojo también, dice, esto no funca. Como se acostumbró un año que no funcó, ahora están los dos en rojo. Y bueno, se puede dar que arranquen los dos autos al mismo tiempo. Y arrancan los dos en el mismo tiempo, porque abre el verde y el de que venía por la autovía se larga, ¿no es cierto? Aparte que para el peatón no sirve, porque el que va en auto para incorporarse a la autovía lo hace por la colectora, no lo hace doblando 90 grados. Y estos muchachos que son de tercerizado de Vialidad me contaron que en el 2017 Mauri les dejó de pagar, Vialidad les dejó de pagar, y quedaron despedidos en el 2018 y desaparecieron. Bueno, nosotros en la vez pasada hablamos de que por ahí este tema del semáforo había alguna empresa con dificultades y era parte de ello. De todas maneras, agradecemos quien motorizó para que se resolviera esto después de un año, ¿no es cierto? De todas maneras, yo no es una crítica muy mordaz, pero también en el municipio hay funcionarios que no funcionan, porque evidentemente el que está en territorio tiene que ir al territorio a ver cuáles son las problemáticas del territorio y activar los resortes políticos o técnicos que realmente le competan para que eso funcione. O sea, el funcionario que tiene esta parte de la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos está atornillado a la silla y no camina. Sí. ¿Se nos terminó el programa? Uy, fui a carajo. Se nos fue el programa. Pasó rápido. Sí, fue linda la charla con Daniel. Tuvimos casi una hora con Daniel. Bueno, hay que seguirse cuidando. Parece reiterativo esto, pero hay muchos que no se cuidan. Hoy entré a un negocio en Los Aromos y, ay, perdón, me dice, yo entraba con el barbijo. Y me dice, ay, perdón, salió una mujer sin el barbijo. Y adentro, que tampoco tenían barbijo, había dos más y no tenían barbijo. Entonces, es un descontrol. enfoquémonos un poquito. Enfoquémonos, usemos barbijo, distanciamiento social, juntémonos con poca gente. Sí, el verano está lindo para juntarse a tomar cerveza, para pasarla bien, pero de a pocos. Uh-huh. Y no es que vos te la das de que sos un macho bárbaro porque no usás barbijo. Es una idiotez la que estamos haciendo, porque estamos poniendo en riesgo la vida de los demás, ante la de tus propios padres o abuelos, que llegas a tu casa y podés hacer un desastre. Entonces vamos a cuidarnos, que todavía es largo el proceso este de la pandemia, falta la segunda ola, falta vacunar a todos los habitantes. Un poquito más de seriedad, ayuda a acompañar un poquito con eso. Uh-huh. Que tengamos todos un buen fin de semana, nos reencontramos el próximo viernes. Sigámoslo. No.